Hallo, herzlich willkommen zur Audiolektion Nummer 4. Guten Tag, ich bin Aidwalk. Ja, und ich bin Claudia. Hallo. En esta cuarta lección, ustedes aprenderán a utilizar el usted en alemán. Sie significa usted. Es la manera formal de dirigirse a las personas y en el idioma alemán suele ser muy importante. Escuchen el siguiente diálogo. Guten Morgen, wie heißen Sie? Mein Name ist Gertrud Schmidt. Woher kommen Sie, Frau Schmidt? Aus Würzburg. Wo wohnen Sie? Ich wohne in München, Schillerstraße 8. Wie ist die Telefonnummer? 089 und dann 22 4376. Aha, und wie ist die Postleitzahl? 81247. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Deutsch, Türkisch, Englisch und ein bisschen Italienisch. Muy bien, ¿ya escucharon el diálogo? Vamos a revisarlo una vez con calma y lentamente para que ustedes repitan. Guten Morgen, wie heißen Sie? Mein Name ist Gertrud Schmidt. Woher kommen Sie, Frau Schmidt? Aus Würzburg. Wo wohnen Sie? Ich wohne in München. Schillerstraße 8. Wie ist die Telefonnummer? 089 und dann 22 4376. Und wie ist die Postleitzahl? 81247. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Deutsch, Türkisch, Englisch und ein bisschen Italienisch. Vamos a tratar de pronunciar toda esta última frase de corrido. Escúchala una vez. Ich spreche Deutsch, Türkisch, Englisch und ein bisschen Italienisch. Bravo. De esta última frase, la única palabra que no les pudiera quedar clara es Türkisch. Türkisch significa turco. Muy bien. De aquí las preguntas importantes que ustedes deben de tener presentes son ¿Wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? Vamos a pronunciarla una vez más. ¿Wie heißen Sie? Luego aprendemos a preguntar ¿De dónde viene usted? ¿Woher kommen Sie? ¿Dónde vive usted? Se dice Wo wohnen Sie? ¿Qué idiomas habla usted? Sería, ¿welche Sprachen sprechen Sie? Ahora vamos a preguntar cuál es el número telefónico. Nótese aquí que utilizamos el pronombre wie. Wie ist die Telefonnummer? Que literalmente significa ¿cómo es el número telefónico? Vamos a repetir. Wie ist die Telefonnummer? Y ahora vamos a preguntar por el código postal. Wie ist die Postleitzahl? Muy bien, vamos a ver ahora los pronombres interrogativos, que todos ellos empiezan aquí con W. Por eso a las preguntas que empiezan con estas palabras se les denomina W-Fragen. Wie es cómo. Repite por favor, wie. Wie. ¿De dónde se dice woher? Repite por favor. Woher. Woher. ¿Dónde es wo? Wo. Y finalmente, ¿cuál es? Significa welche. Welche. Muy bien, en el diálogo del inicio hay algunas partes de vocabulario que vale la pena repetir para pronunciarlas correctamente. Algo muy sencillo es der Name, que significa nombre. Der Name, repite por favor, der Name. Después la dirección o el domicilio es die Adresse, repite, die Adresse. La calle es die Straße. Vamos a repetirlo. Die Straße. Muy bien, ahora viene algo muy importante. Por lo general, si ustedes van a Alemania y alguien se presenta nada más con su apellido, sucede muy frecuentemente que la gente les extiende la mano y solo dice, Guten Tag, Maya. Entonces, buenos días, Maya, ¿no? Es como decir, buenos días, Pérez. Esto no es descortés, es muy común en los ámbitos profesionales y significa entonces que ustedes a esta persona le deben de decir señor o señora Maya. ¿Cómo se dice eso? Si el interlocutor es un hombre, le van a decir señor Maya, o sea, Herr Maya. Y esta doble R del final de Herr muchas veces nos la comemos y entonces decimos, Herr. Vamos a repetir. Herr. Otra vez. Herr. Herr Maya. Herr Flores. Esta palabra Herr se distingue de la palabra Mann, der Mann, que significa hombre. En cambio, a las mujeres les decimos, por ejemplo, Frau Müller. Ahí no hay una distinción entre die Frau, la mujer, y die Frau, la señora. Se utiliza la misma palabra. Repite, por favor. Frau. Frau. Frau Sánchez. Frau Busch. Muy bien. Otra manera en que se usa el sie, el usted, es en oraciones imperativas que ustedes podrán escuchar si van a un curso en Alemania, porque ahí les hablarán de usted, o cuando alguien quiere que ustedes lo sigan o hagan alguna cosa. Vamos a repetir cuatro frases que es probable que ustedes escuchen. ¿Sprechen Sie Deutsch? ¿Qué significa esto? ¿Habla usted alemán? Vamos a repetirla. ¿Sprechen Sie Deutsch? ¿Sprechen Sie Deutsch? Muy bien, ahora una instrucción que puede decir en los libros. Lesen Sie den Text. Lea usted el texto. Repite, por favor. Lesen Sie den Text. Lesen Sie den Text. Lesen significa, ya lo adivinaron, leer. Repite, por favor. Lesen. Muy bien, ahora, ¿cómo se dice escribir? Schreiben, repítelo. Schreiben. Schreiben Sie die Wörter. Escriba las palabras. Repite. Schreiben Sie die Wörter. Otra vez. Schreiben Sie die Wörter. Ok, y por último, una frase muy corta. Kommen Sie, venga usted. O venga para acá. Kommen Sie. Kommen Sie. Felicidades, ya aprendiste a utilizar la forma usted en alemán. Con el tiempo te irás familiarizando más con ella y te acostumbrarás a usarla fluidamente. Algo muy importante en el Sie, si no tienes ahora enfrente el texto que acompaña esta lección, es que recuerdes escribir Sie con mayúscula en los textos escritos cuando te refieres a usted. Porque este pronombre Sie puede confundirse tanto con la tercera persona plural, ellos, como con la primera persona, perdón, con la tercera persona singular femenina, Sie, ella. Hay que tener esto presente y no olvidarse de escribir Sie con mayúscula. Wunderbar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss, bis bald.